Vamos a preguntarle a Juan Carlos Junio si entiende que para muchos el discurso del presidente levantó temperatura. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, tratando de repasar, hacer una síntesis de un discurso que dejó mucha tela para cortar, Juan Carlos, porque fue, me parece, sustancioso, trazó las líneas generales de lo que va a ser la gestión del gobierno. Apenas 81 días, también esto vale la pena remarcarlo, ¿no? Que pasó muy poco tiempo desde la asunción del presidente de la Nación y donde ya se han tomado una cantidad de medidas y se seguirán tomando y enviando proyectos. ¿Cuál es tu primera lectura, tu primer análisis? Mira, mi primera lectura es que hay una importante coherencia con el anterior discurso que, bueno, lo repasé ayer y hoy, el discurso el 10 de diciembre, y si uno repara, hay una gran coherencia, y ese es un mérito, coherencia, yo diría continuidad en el discurso del presidente de la Nación. Este tema de decir la verdad no solamente es una cuestión de carácter moral. Decir la verdad o mentir obviamente no es lo mismo, pero yo le asigno una gran trascendencia porque una de las grandes desconfianzas que hay en la sociedad hacia la política y los políticos es precisamente el incumplimiento de la promesa, o sea, no decir la verdad. Y esa sensación de la sociedad es la que genera un campo orégano para que crezcan y pululen posiciones reaccionarias de derecha, de eclecticismo, de escepticismo, que luego se expresan electoralmente en propuestas antipopulares, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta afirmación del presidente en asumir la realidad, la verdad de frente, claramente, yo le asigno una importancia, muy, pero muy grande. La otra cuestión es que insiste, digamos, para algunas cosas conceptuales, ¿no, Luisa? Nada más, en que, bueno, acá crecimiento con justicia social, o sea, insiste en la idea de la justicia social como norte de su política, ¿no? En todo caso, ese estilo que él tiene sin chicanas, y yo diría sin ironías, que es tan respetable como el estilo que sí las tiene, porque es un problema de personalidad o quizá de definición del momento político, bueno, yo creo que en nada le resta contenido a su discurso. En el único punto, me parece, que cambió el tono es en el de el tema de los precios, donde fue irónico, fuerte, crítico: estoy cansado de los vivos y los bobos, ¿no? Los vivos, sí, que toman excesos preventivos en materia de precios, los pícaros que especulan no tendrán cabida. Es el único momento donde utilizó, yo creo que de cualquier manera, bueno, es muy valioso. No, eso, quiero ser, sí, obvio, para mí lo más trascendente es el tema de la interrupción voluntaria del aborto. Reitero, no, ya es muy obvio el tema, pero es de un impacto y de una trascendencia histórica y social enorme que un presidente de la Nación tome la iniciativa, y que va además, condicionar la polémica y el debate a lo largo de todo este año. La reforma judicial no la vamos a describir, pero también tiene que ver con ir a un país más democrático, donde la división de poderes sea una realidad y no tengamos un poder que está subordinado a los medios de comunicación, a operadores de los servicios de inteligencia. Eso creo que es un acto de valentía y determinación que puede ir cambiando nuestra vida, ¿no? Claro. En fin, en términos simbólicos está lo de Malvinas, que yo lo rescato mucho. Venimos de un presidente Macri que en sus discursos nunca mencionó a las Islas Malvinas, ¿no? Por lo tanto, creo que yo le asigno un gran valor a todas esas cuestiones de la soberanía nacional que algunos no lo tienen en cuenta. Para mí, nosotros somos una nación y una nación tiene que defender su soberanía, su historia, su cultura, sus riquezas. Así que desde ese punto de vista también ha sido coherente, ya lo había planteado en su primer discurso. Sí. En una palabra, bueno, hay mucho para decir, ley de educación superior, que retoma un viejo problema y una vieja necesidad de las universidades. En fin, creo que lo de desclasificación de archivos, que el Banco Central va a analizar el modo de que se recibieron las divisas, los préstamos y el destino de los mismos. En fin, creo que fue un discurso muy, pero muy valioso, coherente con el que había dado el 10 de diciembre y que, bueno, sostiene un horizonte de grandes transformaciones sociales, ¿no? Sí, después habrá que ver cada una de las leyes o los proyectos en particular, Juan Carlos, el tema de derechos humanos, que también un tema absolutamente ignorado durante la gestión anterior, vuelve a ser columna vertebral de un país y no de un gobierno. Esto también me parece que fue una remarcación o ratificación de un presidente muy consustanciado con el rol que tiene que tener el Estado, recuperar, bueno, precisamente ese rol en los crímenes, en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. La situación en que ha quedado la Argentina respecto a la región y al mundo, con 120 casos no respondidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenía la Argentina, que fueron, digo, hay todo un sentido de reparación que viene a llevar adelante este gobierno, que es muy, muy importante y que deberá tener el sostenimiento además del acompañamiento popular. Sí, y no dejó de plantear el tema de lo que él llamó un escenario que creo imperioso recordar. Yo lo recordé por esto último que vos decís, pero hizo una enumeración de 7-8 puntos de la catástrofe social, económica, sí, sí, que dejó el gobierno anterior, con esto de, creo, imperioso recordar. Sin embargo, se cuidó de no hacer un discurso solo mirando hacia atrás, sino de planteando, en fin, los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Así que, en ese sentido, yo creo que es un discurso que abre cauce al futuro de un montón de proyectos de ley, mencionó que va a enviar al Parlamento. No quiero olvidar decir en relación a lo de Malvinas que habló de sancionar a los que explotan ilegalmente nuestros recursos naturales. Viste que siempre sentí como una impotencia frente a esos miles y miles de buques extranjeros que invaden nuestra plataforma, se llevan nuestra riqueza y el gobierno de Macri en estado de indefensión total, ¿no? O sea que creo que hay una fuerte recuperación de derechos, de defensa de los intereses económicos, de nuestras riquezas naturales, en fin, y abordando problemas estructurales. Insiste en crear consejos para las distintas cuestiones, como la de la justicia, la económico y social, o sea que insiste en su línea de trabajar en consensos con una mirada de estadista de largo plazo. Juan Carlos, estoy muy satisfecho y creo que nos convoca a todos, bueno, a apoyar y luchar, porque está claro que la reacción de los sectores perjudicados, eso que él dice, los vivos, va a generarse. Por lo tanto, bueno, una vez más, va a ser determinante el protagonismo de la sociedad, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Hugo Gullman. ¿Qué tal, Hugo? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegra escucharte. Y en relación a la deuda, ¿y a qué pasó el recorrido que hizo ese dinero? Vos, como hombre también del mundo financiero, bancario, ¿crees que se puede alcanzar, se puede despejar qué pasó, cómo es el recorrido, qué, digamos, cómo llegó, quiénes operaron, a dónde fugó? ¿Hay queda documentación, quedan elementos como para despejar bien todo el recorrido? Mirá, sí, si hay voluntad política, claro que hay documentación, huellas, es imposible que no las haya. El presidente mostró ayer, yo diría que es una novedad, ¿no?, porque no lo había dicho hasta ahora, eso de analizar el modo de que se recibieron las divisas por préstamos y el destino de los mismos. Todos sabemos que una gran parte se fugó, no hay duda, porque los números lo cantan. Nos endeudamos 90 mil millones de dólares, casi 100 mil, 90 y pico mil, y cayeron, y hubo una fuga, una salida de casi la misma cifra, 90 y pico mil. Por lo tanto, esto es evidente. Entonces, se puede hacer eso. Yo creo que no hay que confundir la negociación con el Fondo Monetario y con los bonistas, que tiene un cauce y tiene un tiempo perentorio porque nosotros mismos lo necesitamos, de una investigación que tendrá un resultado y se enviará a la justicia, que es quien tendrá que determinar. Pero comprendo tu inquietud, porque es una inquietud generalizada, no puede haber impunidad frente a un daño tan grande a la República y a la sociedad. Así que te respondo contundentemente, sí, es posible, si hay voluntad política, y todo indica que la hay. Juan Carlos, una última cosa, porque está arrancando marzo, no solamente las clases, sino también nueva programación en el Centro Cultural de la Cooperación. Sé que viene para este viernes 6 un estreno, A la Izquierda del Roble, creo que esto... A la Izquierda del Roble fue un éxito todo el año pasado, lo estamos dando continuidad. De Pacho Donel. Sí. Ha tenido un gran éxito de público, así que bueno, me alegra que lo hayas mencionado, porque... Bueno, mucha gente que está esperando que sigamos con la de Pacho. Claro, porque había continuidad, así que efectivamente así va a ser. Había habido un receso, digamos, estival. Sé que vuelven, en este caso, con Alejandra Darín haciendo A la Izquierda del Roble y obviamente con Pacho Donel, pero digamos, hay como algunas pequeñas modificaciones en la apuesta. Sí, eso yo diría es un tanto habitual. No siempre ocurre, pero en este caso sí lo hay. Hay modificaciones que la recrean a la obra, en fin, le dan un nuevo matiz. Así que estaría, yo tengo pensado también volver a verla, justamente por lo que vos decís, ¿no? Volvemos con Pello Audiver, continuamos con Pompeyo, que bueno, tenemos una obra que también tuvo una repercusión de público muy grande, y tenemos todo lo infantil, que quizá el lunes que viene podemos echar un párrafo, porque tenemos una programación para sábado y domingo para ese gran mundo del títere, de lo infantil, muy interesante, ¿no? Bueno, lo dejamos como compromiso para el lunes próximo. Juan Carlos, un abrazo y gracias.